Hoy día vamos a hablar del blues, de la segunda parte del blues, de los comienzos del blues. Lo último que quedamos tenía que ver un poco con la con el año 1865, cuando se declara esta treceava enmienda que tenía que ver con el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Estábamos en el contexto de las algodoneras, 1865, treceava enmienda, se decreta la abolición de la esclavitud, pero sabemos que finalmente igual se empiezan a decretar leyes locales, leyes estatales, que se conocen como las leyes Jim Crow, ¿ya? Y que de alguna manera mantenían, si no como esclavos, hacían que estas personas se fueran presas por lo que fuera, por juego, por vagancia, había que buscar una excusa para poder apresar. Entonces, estas famosas leyes Jim Crow son un poco para poder aprovechar a estas personas como mano de obra gratuita. Ya los tenías presos, pero los sacabas con su cadena caminando y trabajando, digamos. Ya los tenías todos en fila. Y digamos que esto fue provocando que de alguna manera la población afrodescendiente se sintiera de todas maneras discriminada, se sentía dejada de lado, porque en el fondo la treceava enmienda no sirvió de absolutamente nada. Estamos hablando de la época en que todavía existían los field hollers o los cantos de call and response, ya que eran estos cantos así como de llamada y respuesta. Ahí de fondo estamos escuchando uno de los primeros registros que tienen, no es evidentemente del año 1870, pero son de los primeros registros que se hicieron posterior a eso y que recordaban estos field hollers. Vamos a escuchar un ratito. Acá tenemos otro registro, que es de Clyde Maxwell, del año 1978, y quien nos cuenta ahí cómo se hacían estos cantos al ritmo del trabajo. Él está ahí cortando un leño y siguiendo el canto, este field holler, a medida que él va cortando la leña. Sun going down early in the morning, sun going rise. Take me, baby, be satisfied. Oh, take up in the morning. Oh, no. Hey. Take it easy. All right, baby. Early in the morning. Coming back home, ain't gonna call me, I'll be gone. Down in the bottom of the water ride, egg me, baby, I'll be satisfied. Whoa, baby, early in the morning, whoa, baby, I'm gonna ride, oh, baby, hey, now. All right, baby. Tenemos a Belton Sutherland. Going También el año 78, que recuerda estos cantos. be all right to come back home someday. I don't believe so. Well, you said you're gonna leave me, you said you're going away. Girl, you say you're gonna leave me, you said you're going away. That'll be all right, you'll come back home someday. I stepped 4 foot five and I started breaking wrong. I stepped 4 foot five and I started breaking wrong. Any man I run the counter on, same as a gallon gun. I love that woman, I just can't help myself. I love that woman, I just can't help myself. If I don't get you, I don't want nobody else. I stepped 4 foot five and I started breaking wrong. I stepped 4 foot five and I started breaking wrong. Any man I run the counter on, same as a gallon gun. I love that woman, I just can't help myself. I love that woman, I just can't help myself. If I don't get you, I don't want nobody else. Ese grito que escuchan ahí, con ese canto, es lo que después se imitaba en lo con la armónica. Tenemos otro canto que se llama Rosie al Leave Camp Hall, donde se puede escuchar a la persona que lidera este canto y de fondo los demás que le van contestando. Be my woman, girl, be your man. angels are low in your head. Oh, Rosie. Oh, Rosie. Oh, Rosie. Oh, Rosie. Oh, Rosie. Oh, Rosie. Woke up this morning, man, I'm feeling bad. Whoa, babe, I was feeling bad. Well, I was thinking about the good time, Lord, I once have had. Well, Lord, oh, boy, she brought my breakfast this morning, and she didn't know my name, she didn't know my name. She said, give it to the long line skinner with the brass knob hang. She said, give it to the long line skinner with the brass knob hang. Oh, well, oh. Boys, if you want to go down to Mr. Charlie's and don't get hurt, go down Monday morning when the boy is awake, you'll be all right. You'll be all right. Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. Boy, I got a woman up the right away, looking for me, looking for me, Lord, Lord. Boy, she looking for me, she looking for me, ha, ha. Lord, I'm going home for long. En este contexto podemos decir que en el año 1873 nace William Christopher Handy, que va a ser un nombre que tienen que recordar, porque en un ratito más vamos a hablar de él. También en los 1870 nace Charles Haffer, de quien vamos a hablar también en un ratito más, incluso lo vamos a escuchar. Y el año 1882 nace Prince Albert McCoy, que él se encuentra en algún momento de su vida, sin saberlo, con William Christopher Handy. Y que a partir de esto se empieza como a formalizar lo que es el blues posteriormente. Entonces, este momento, en los 1880, principios de 1890, estamos en el incipiente nacimiento de un estilo, ¿ya? Si tenemos que hablar de un año en específico en el que nace el blues, podríamos decir que no hay un año X donde uno diga, ah, ya, 1892 nace con la primera canción que estaba dedicada al Sheriff Joe Turner. No, porque esto es una cosa dinámica y se habla más bien del desarrollo del blues, más que del nacimiento del blues, ya que es algo muy dinámico y donde no existe un año en particular, ¿ya? Bueno, le hablaba recién del Sheriff Joe Turner. Este sheriff es una persona que era muy temida en esa época, en el sur de Estados Unidos, en toda esta zona del delta del Mississippi que estamos hablando también, que es donde más o menos se va desarrollando el incipiente blues, y que él iba recogiendo todas estas poblaciones, la iba apresando por cualquier cosa, y se lo llevaba trabajando desde Memphis a Nashville, mano de obra gratuita. Acá tenemos también la figura de Charles Huffer, donde Charles Huffer, que dijimos hace poquito rato, lo mencionamos, que nació el año en los 1870, él hace el link entre el blues, entre esta música, perdón, de los campos, estos gritos, estos field hollers, con la guitarra, ¿ya? Porque a fines de 1890 ya estaba haciéndose más masivo el uso de la guitarra entre la población negra, ¿ya? Entonces él hace este link y empieza a manejar un poco esta música acompañada por las cuerdas, particularmente por la guitarra, Charles Huffer. Y él habla justamente de este señor Joe Turner, de este sheriff que estamos mencionando, y posteriormente, a partir del año 1940 más o menos, existe una grabación donde Charles Huffer habla de este señor Joe Turner. Strange things happening in the land. Strange things happening in the land. Wars going on, called our heart to moan. Strange things happening in the land. You read the Holy Bible, Matthew does record pestilence and earthquakes, and also rumors of wars. You see it's God's own will, the Bible be fulfilled. The strange things happening in the land. Nations against nations rising up in this land. Kingdoms against kingdoms. You better understand. No need being surprised. The end's drawing nigh. Strange things happening in the land. That's where we wrote that. Daniel spoke about it, John the Revelator too. Jesus substantiated it, and the prophecy must come true. God can't lie, he declares man must die. Strange things happening in the land. Now Wilson said to the Kaiser, please let our vessels be. The Kaiser said to Wilson, keep your vessels off of the sea. If you put them on the stream, they'll meet my submarine. There's strange things happening in the land. The Kaiser kept on destroying every vessel he could see. So he treated us so mean with those dreadful submarines. See the strange things happening in the land. Strange things happening in the land. Strange things happening in the land. I say war's going on. Call our heart to moan. Strange things happening in the land. He tried to fool the Negroes by saying they oughtn't fight. They have no home or country, no flag or civil rights, but the Negro knew the best, and their deeds prove the rest. There's strange things happening in the land. And when Uncle Sam called them, they answered, here are we, to perform soldiers' duty, whatever it may be. They answered true and brave, in the trenches made thy grave. There's strange things happening in the land. When our government called them, they gladly took up arms, marched upon the battlefield, bought liberty bonds, filled a training camp, they bought war-saving stamps. There's strange things happening in the land. That's pretty great. Pensemos que en esa época a ellos se los apresaba como por crímenes menores. Ya se los engañaba de alguna manera y era para tener mano de obra barata, ya que pudiera trabajar. Un poco estábamos pensando en todo este sistema capitalista, donde había que un poco trabajar todos estos campos de algodones, establecer las líneas férreas, trabajar con las tabacaleras, con los campos de maíz. Entonces, efectivamente, se aprovechaban un poco de eso. ¿Ya? Se habla de que el año 1903, en la estación de trenes de Cleveland, por primera vez, W.C. Handy, a quien también mencionamos hace un ratito atrás, que había nacido el año 1873, escuchó en la estación de trenes, mientras él estaba como medio traspuesto, quedándose dormido, una música lo despierta, y era una guitarra que sonaba muy extraño, y era un ritmo que a él como que lo embaucó. Y él escuchaba a alguien que estaba tocando la guitarra con un cuchillo, deslizándolo sobre las cuerdas. Y el sonido dice que era un sonido como que lo embrujaba. Podríamos decir que la primera guitarra slide de blues fueron tocadas con cuchillo. Eso fue lo que escuchó él. Después, en la misma Cleveland, días después, él escucha en un festival donde él estaba invitado junto a su tremenda banda, en un festival de danza, escucha una música muy parecida que le llama la atención, pero en este caso era un trío de cuerdas. ¿Ya? Este trío de cuerdas estaba compuesto por guitarra, por un contrabajo y por una mandolina. Pero a él le llama tanto la atención esta música porque dice que también como que lo embauca, como que lo embruja, como lo lleva un poco a llevar el ritmo, que era un ritmo pegajoso. Y él decía que estaba esta banda liderada por alguien que estaba cantando, que lo describe como, en su autobiografía, lo describe como a long leg chocolate boy. O sea, un muchacho, un joven color, comillas, color chocolate, de largas piernas. Después sabemos, recién en el año 2009, a través de un manuscrito que se encontró de la autobiografía de W.S. Handy, que este joven de piernas largas se llama Prince Albert McCoy, que es el que yo les mencioné hace un ratito atrás y que tuvieron en mente su nombre. ¿Por qué? Porque a partir de este encuentro entre W.S. Handy y Prince Albert McCoy, podemos decir que ahí ya se estaban dando los primeros pasos para empezar a masificar el blues. Dice Handy que describe la música, voy a citarlo, dice, comillas, como un tanto monótona, pero a medida que avanza, los pies llevan el ritmo en el suelo, los ojos se emblanquecen, los hombros se balancean por una música que te embruja. Una lluvia de dólares grises caían a los pies de los músicos. Me imagino que son las monedas que les tiraban. La gente bailaba y capté la belleza de esta música primigenia, la esencia. Había que mantenerla. Ellos tenían lo que la gente buscaba. Había que pulir esa música. Entonces él, al mantener esa esencia, decía que la gente iba a pagar dinero por ella. Entonces podríamos decir que W.S. Handy es quien un poco se ilumina con este tipo de música y dice, yo voy a vender esta música. Entonces empieza un poco a comercializar toda esta música que se está escuchando en los campos y a lo largo de esta zona del Delta. Jelly Roll Morton graba Winning Boy Blues y nos dice que esta canción la escuchó aproximadamente en los años 1890. Él la grabó en años posteriores, pero él la escuchó aproximadamente en los 1890. Por lo tanto, ahí podemos decir que podría estar uno de los primeros blues que se escucharon en la época. Aquí vamos a escucharlo, Jelly Roll Morton. Happened to be one of my first tunes in the blues line down in New Orleans in the very early days when people first started playing piano in that section. Of course, when a man played piano, the stamp was on him for life, the femininity stamp. And I didn't want that on, so of course, when I did start to playing, the songs were kind of smutty a bit. Not so smutty, but something like this. I'm the whining ball, don't deny my name. Oh, the whining ball, don't deny my name. I'm the whining ball, don't deny my name. I can pick it up and shake it like stealing chains. I'm the whining ball, don't deny my name. I had that gal, I had her in the grass. I had that bitch, had her in the grass. Yes, baby, I had that bitch, had her in the grass. One day she got scared and a snake ran up her big ass. Yes, I'm the whining ball, don't deny my name. I had that bitch, had her on the stump. I had that bitch, had her on the stump. I had that bitch and had her on the stump. I fucked her till her pussy stunk. I'm the whining ball, don't deny my name. Nickel's worth a beefsteak and a dime's worth a law. Lord, Lord, Lord. Nickel's worth a beefsteak and a dime's worth a law. Yes, baby, nickels worth a beefsteak, dimes worth a lord. I'm gonna salivate your pussy till my Peter get hard. I'm the whining ball, don't deny my name. Changing of the moon, every time the changing of the moon. Yes, baby, every time the changing of the moon. The blood come rushing from the bitch's wound. I'm the whining ball, don't deny my fucking name. I want about 10 bitches to myself. I want about 10 sweet bitches to myself. I want about 10 sweet bitches to myself. The one I like, I'm gonna keep her for myself. Wine and bar, don't deny my fucking name. I'm a poor boy, I'm long ways from home. I'm a poor boy, long, long ways from home. Long ways, I'm a poor boy from. I'm gonna try to never roam or roam. I'm a white and born, don't deny my fucking name. También tenemos a Big Bill Brunsie. Big Bill Brunsie grabó el año 51, si no me equivoco, sí. Grabó la canción Joe Turner Blues, que él también dice que es del año 1892. Y Joe Turner, recordemos que es el sheriff que iba trasladando a estos presos para ir trabajando. Entonces probablemente haya una historia ahí. Acá tenemos al gran Big Bill Brunsie. Joe Turner Blues. The song was sung back in 1892. It was a terrible flood that year. The people lost everything they had. Their crops, their livestock. That means their horses, their mules, cows, goats, everything they had on their farm. And they would all start crying and singing this song. Oh, they tell me Joe Turner been here and gone. They tell me Joe Turner been here and gone. And they would go out hunting for rabbits, coons, and possums, anything they could catch. Sometimes they would catch something, and again they didn't. Then they would come home and they would find flour and meat and molasses in their homes, and they know that Joe Turner had been there and left food for them. Then they would start crying and singing this song. Turner been here and gone. Lord, they tell me that Joe Turner been here and gone. They tell me Joe Turner been here and gone. Then they would start out looking for wood and stuff to make a fire. And they would look in their yards and they would find axes, wood that Joe Turner had brought there for them. Then they would get happy and start singing, crying this song. They never get happy and do a little boogie woogie too. Ahí Big Bill nos está contando una historia que pasó cuando hubo una inundación que se llevó animales, sembradíos y distintas cosas. Y a esta tormenta le llamaban el Joe Turner. Viene Joe Turner. Pensemos que esta canción fue grabada casi 60 años después de ser conocida, en el año 1951. Después continuamos en este pasaje de la historia, y llegamos nuevamente a estos primeros años, donde tenemos en 1908 Antonio Maggio con I Got the Blues, que es básicamente una partitura que él dejó y que se grabó posteriormente, muchos años después, pero que también daba cuenta de cómo se concebían los primeros blues en esa época. Estamos pensando en el año 1908. Es una grabación actual. I el año 1909, aparece Robert Hoffman con un tema que se llama I'm Alabama Bound, que también es considerado de los primeros blues de la época. Especial de estos primeros blues y que un poco nos parece familiar es que esto eran o estaban tenían mucho de inspiración en lo que era el rag o el ragtime del sur, ¿ya? Es un poco parecido a lo que tocaba Scott Joplin, y que el ragtime es un poco lo que era el inicio de lo que va a ser el jazz. Ya recordemos que el blues y el jazz nacen de una raíz común, pero se separan, ya como pasa con el gospel también. Entonces llegamos al año 1909, cuando este caballero William Christopher Handy inscribe Memphis Blues. Y esta Memphis Blues también es un rag del sur, que está un poco, como decíamos, derivado de la música afroamericana y de las marchas. ¿Ya? Acá vamos a escuchar este Memphis Blues de W.C. Handy, que es como el primer registro que existe de el blues propiamente tal, ya con nombre y apellido. W.C. Handy inscribe este Memphis Blues el año 1909 y después lo registra, lo graba en el año 1912, pero es después del año 1914 con la Victor Military Band que empieza a irle muy bien, se empieza a masificar. ¿Ya? También estamos pensando que el año 1909 se registra el Dallas Blues, bien digo, el Dallas Blues, en 1912, perdón, The Heart One. Texas, that's the town I cry. Oh, hear me cry. blues and the Main Street heart disease. It's buzzing round. I've got the Dallas blues and the Main Street heart disease. It's buzzing round, buzzing round my head like a swarm of little honeybees, of honeybees. Después, en septiembre del año 1914, W.C. Handy publica St. Louis Blues, que ese ya es mucho más conocido. Se convierte en un estándar incluso de la música del jazz. Y William Christopher Handy se autoproclama como el padre del blues. Ya él dice y se pone esta chapa como el papá del blues, pero yo diría que es más justo decir que él ayudó a popularizar un estilo que ya venía desarrollándose muchos años antes. O sea, piensen que estamos hablando de 1914 y ya en 1890 se escuchaban los primeros temas asociados al blues. Por lo tanto, él más bien ayuda a popularizar el estilo y toma un poco el crédito, al comillas, descubrirlo el año 1903. Pero ya esto venía evolucionando para ser como bien justos. Está el St. Louis Blues. Thank you. que después se lo escuchamos a Louis Armstrong, que lo tocaba con William Christopher Handel. Después, el año 1915, W.C. Handy escribe la canción Joe Turner Blues, que está basada en esta canción folk del 1890 y tanto. Por lo tanto, tampoco era tan nuevo. Él se inspiró en esta canción, que ya habíamos escuchado en versión de Big Bill Brunsey. Aquí está la versión de W.C. Handy. Ahora vamos a escuchar una versión también de él, del Joe Turner Blues, pero con letra. They tell me Joe Turner's come and gone. Oh, Lordy, tell me Joe Turner's come and gone. Oh, Lordy, got my man and gone. He come with 40 links of chain. Oh Lord, he come with 40 links of chain. Oh Lord, he got my man and gone. Para contextualizar también y poner como la zona geográfica en donde está pasando todo esto, estamos pensando en el delta del Mississippi, ¿ya? Todo lo que es la zona de Arkansas, Louisiana, Memphis, Clarksdale, Cleveland, Indianola, Chicago, St. Louis, toda esa zona, la Ruta 61, la Ruta 66, la famosa Route 66. Pero también, digamos que por un contexto de la época, estaban comenzando lo que era la prohibición. ¿Qué es lo que era la prohibición? Era básicamente la prohibición de la distribución del alcohol, ¿ya? La ley, o famosa y conocida como la ley seca. Ahí es donde tenemos al famoso señor este Al Capone, quien traficaba todo este, comillas, el copete, el bus, ¿ya? Y que después finalmente fue apresado por otra cosa, ¿ya? Que tenía que ver un poco con la evasión de impuestos. Seguimos avanzando y llegamos al el año 1920. Estamos en todo este contexto de la prohibición y tenemos la primera grabación en el estilo clásico del blues, con una estructura propiamente tal. Esta es también es una canción histórica porque se dice que es, ya, esta es una canción con estructura de blues, es la primera grabación con estructura de blues y es una mujer que la canta junto a su grupo, ¿ya? Ella era Mamie Smith y sus Jazz Hounds, ¿ya? El tema se llama Crazy Blues y ahora lo vamos a escuchar. Feel so blue. Como anécdota acá les puedo contar que Mamie Smith era una cantante de jazz y vodevil. Y fue la primera cantante afroamericana en grabar con una banda de afroamericanos, ¿ya? Ellos trabajaban para el OK Records, que es una de las casas disqueras que se empieza a destacar en todo este movimiento del blues. En el fondo empieza a ser música popular, música pop, ¿ya? Y esta canción fue escrita por Perry Bradford, quien intentó antes promover esta canción con otros nombres y otros publishers, pero fue la grabación de Mamie Smith, o sea, esta que estamos escuchando ahora, la que la convirtió en sensación y vendió más de 75.000 copias. Ahora, yo evidentemente acá dejé fuera de esta selección a varios que estaban grabando paralelamente en esa época. Después llegamos al año 1922, tenemos a Sarah Martin y a Thomas Waller, quien toca piano, con quien graba el tema Ain't Nobody Business If I Do, que después lo masificará la gran Billie Holiday en el jazz. Después, al año siguiente, el año 1923, Sarah Martin, ella misma, escucha a un joven Sylvester Weaver. Y este Sylvester Weaver es un guitarrista. A ella le llama la atención cómo tocaba la guitarra. Y él la tocaba también tipo slide con un cuchillo o bien con una bottleneck, que es como el gollete de las botellas, ¿ya? Entonces ella encuentra un estilo en esto, por eso ella también es súper importante en el desarrollo del blues, yo podría decir que es como la madre del blues, porque le da la oportunidad a este joven de grabar con ella, pero de grabar por primera vez un solo en guitarra. Entonces el año 1923 se considera que se graba el primer solo de guitarra de blues por parte de Sylvester Weaver. Sarah Martin graba otros temas después con él. Aquí vamos a escuchar Guitar Blues, que es el primer solo de guitarra. Lado de este guitar blues aparece el guitar rock también de Sylvester Weaver. Thank you. Hicieron una canción juntos que se llama, o sea, varias canciones, pero esta en particular es muy buena, que se llama Longing for Daddy Blues. Y acá tenemos otro tema que graba Sarah Martin con Sylvester Weaver, que se llama I've Got to Leave, to Go and Leave My Daddy Behind. A policeman told me my daddy was in jail. Wanted me to come out for his bail. A policeman told me my daddy was in jail. Wanted me to come and go his bail. I went to the jailhouse, fine jailer, please. Please, Mr. Jailer, let me see my used to be. I went to the jailhouse, fine jailer, please. lady, but your man done petrified. The tailor felt sorry and looked at me and smiled. Said, I'm sorry, pretty lady, but your man done petrified. I turned to myself, looked my daddy in the face. I'm sorry, pretty daddy, but I just can't take your place. Sorry, pretty daddy, but I just can't take your place. Now, girl, you'd better buy yourself a padlock and key, 'cause that's the only way you can keep your man from me. Now, girl, you'd better buy yourself a padlock and key, 'cause that's the only way you can keep your man from me. Was whiskey, I'd be drunk all the time. I had to go and leave my daddy behind. The blues was whiskey, I'd be drunk all the time. I had to go and leave my daddy behind. Y finalmente tenemos a Sarah Martin con Sylvester Weaver cantando My Man Blues. Este es del año 1924. Everything that's cool. He's the grandest man that vamos a dejar hoy esta segunda parte de los inicios del blues, apelando un poco a esta idea que decía yo hace un momento atrás, pensando en que no hay un inicio propiamente tal del blues. No hay un momento del nacimiento que de repente uno le gusta como dentro de lo cuadrado que de repente uno en su mente le gusta como decir, ya, pero ¿cuándo nace? ¿Cuándo es el año propiamente tal? No existe un año. Por lo que hemos visto en estos dos episodios, la parte uno de los comienzos del blues, llevar en esta segunda parte, fue evolucionando con los años. O sea, imagínense que aquí ya llevamos, estábamos hablando en el capítulo anterior del 1600 y tanto. Por lo tanto, pasaron muchos, muchos años desde que se trajo toda esta música procedente de la tribu africana, que de alguna manera venía dentro de este grupo que se iba por primera vez a Virginia. Empiezan a mezclarlo un poco con sus instrumentos de cuerda que traían, recordemos que ellos eran musulmanes también, ¿ya? Por lo tanto, todo esto empieza a evolucionar en el tiempo, estos campos, estos cantos que se hacían en el campo, a esta pena, a esta tristeza que se asocia un poco al concepto del blues, de que hablábamos también en el capítulo pasado, donde decíamos que en una obra de teatro se rescata este concepto del blues como tristeza, ¿ya? Y a fines de los 1890, principios de 1900, se empieza a recoger y a formalizar esto como un nuevo estilo. Y ya a partir del próximo programa, del episodio o del capítulo 3, de la parte 3 del blues, ya vamos a empezar, yo creo, que a hablar de cómo se desarrolla esto durante los años 20, ¿ya? Porque ahí ya tendríamos que ir cada 10 años aproximadamente, en los 20, en los 30, que es cuando ya termina la época de la prohibición, qué es lo que pasa con el blues carcelario, qué es lo que pasa, por ejemplo, con este concepto de la libertad que existía a través de, por ejemplo, la relación que hace el blues con el ferrocarril. Lo que cantaba Led Belly, por ejemplo, en el Midnight Special, que después los Creedence Clearwater Revival lo rescatan nuevamente esa canción. ¿Ya? La importancia de Led Belly también en el blues y en el rock, ya que si bien lo rescatan los Creedence, también posteriormente Kurt Cobain lo rescata con una canción que se llamaba In the Pines, que la podemos escuchar en el Unplugged, que es uno de los mejores discos de Nirvana. Por lo tanto, los dejo invitados para el próximo capítulo que tengamos del blues. Les agradezco también el haber escuchado hoy, así que muchas gracias, un abrazo y nos vemos pronto. Que estén súper bien. Thank you.